Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. ¿Yes? Nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y precisamente hoy tenemos entre manos lo que es una pequeña reseña de lo que es Operación Bolívar, que es un cómic de 1993 a 1994 realizado por Edgar Clemen, que en su momento este cómic lo hizo bajo la beca de Jóvenes Creadores y realiza este cómic. Si bien en algún momento llegué comentando de este cómic, es que en algún momento yo digo, o más bien mi perspectiva es poner a un andariego, a un poeta a escribir. Si bien es alguien que anda caminando por toda la Ciudad de México, las peripecias, se anda codeando con la gente de los bajos mundos, anda viendo a la gente obrera, anda viendo a los policías, anda observando todo lo que pasa a tu alrededor cuando caminas, esos caminos de desesperanza, esos caminos de hambre, esos caminos donde puede haber fantahistoria, porque yo lo denominaría de esa manera, como fantahistoria, si bien es rayando a la realidad, pero también es rayando a lo fantástico que puede ser una historia envuelta del misticismo de la violencia, el misticismo del obrero, el misticismo de podría ser el tráfico, el misticismo de la corrupción. Todo eso romántico, claro que no lo es, en algún momento no es malo, pero si lo tocas de un misticismo, este cómic lo plantea bien, que inclusive por eso se hace rico este Operación Bolívar para reseñar. Es algo fantástico, pero también nos atañe mucho de la realidad y nos llega a golpear con cachetada de guante blanco este cómic. Si bien algunos dirán que les gusta, no les gusta el arte, la historia, prácticamente estamos viendo como una película mexicana, si bien todo lo que influye la violencia, el narcotráfico, igual puede ser el erotismo y también puede ser esos giros violentos, esos giros fantásticos envuelto de este misticismo cristiano que son los ángeles, los arcángeles y toda esta gama que se puede dar alrededor entre la corrupción, entidades que son angeleros y que aprovechan los ángeles como si fueran carne de puerco, como si fueran unos viles carniceros que a estas figuras sacras las llegan a aterrizar, les llegan a poner la cabeza al suelo y destazarlas como un vil animal. Creo que si bien hablamos de este cómic, creo que lo envuelve de una manera muy elegante, muy exquisita. Ahorita sí que seguimos platicando más de eso. También en este día tendremos lo que es la reseña de Pacific Rim, película número 2, que si bien Guillermo del Toro ya no está al frente del proyecto, ya nada más está como productor, y la verdad les quiero contar que sí se nota al momento de irla a ver la película, se nota que ya no está Guillermo del Toro, se nota que Pacific Rim quiso marchar para otro lado, ya no quiso seguir los pasos de su predecesora y empieza a limpiar lo que es el camino para una nueva generación. Ya habíamos hablado mucho de nuevas generaciones, lo vimos con Star Wars. Funcionó, no funcionó, ustedes tienen la mejor opción, pero mi opinión sería de que a Star Wars no le está funcionando muy bien y a Pacific Rim de la misma manera no llega a cerrar ciclos de una manera buena. Tenemos enfrentamientos de Kaijus, tenemos enfrentamientos de robots gigantes, como lo es el Jaeger, como lo son los Kaijus. Es genial, sí, se agradece, pero tiene muchas incongruencias lo que es la película. Si quieren, ahorita hablamos de ella y empecemos con lo que es la reseña de Operación Bolívar. Yo soy Rome y nunca me presento al principio del programa, trataré de hacerlo ya antes, pero vámonos rápido con lo que es la reseña a Operación Bolívar. Operación Bolívar, si bien había dicho que es un cómic de 1993-1995, si bien antes de hablar de Operación Bolívar tenemos que ver varios factores, si bien en 1993-1994 los sucesos van desde la devaluación con Carlos Salinas de Gortari, que se transforma o hace un nuevo peso, por así decirlo, que va de los 1,000 pesos a convertirlo a 1 peso. Después viene toda la devaluación, inclusive se desata una oleada de violencia en lo que es también el país. En 1993 muere el cardenal Norberto Posadas, gracias a lo que es el narcotráfico, y por ahí vemos que o se va haciendo más obvio o el periódico, más bien los medios de publicación, ya se le están yendo al cuello a lo que es la presidencia, a lo que es gobierno, ya están un poco más hartos y empiezan a hablar los nexos que pueda haber el gobierno y el narcotráfico. Después de todo esto se destapa lo que es el nuevo candidato priista Colosio, que muere al norte de México gracias a un balazo después de un mitin. Tenemos también que en enero se levanta en armas lo que es Chiapas con el ZLN. Si bien en México se estaba fraguando una atmósfera violenta, una atmósfera distante, distópica, cambiante, pues tenemos también que muchas obras, o más bien en el arte, se genera mucho lo que es un nuevo conciencia, una nueva forma de pensar. A raíz de los conflictos bélicos, muchos artistas se ven influenciados por estos conflictos bélicos en los 90. Si bien las editoriales iban y venían, algunas que fueron como si fueran unas plataformas o trampolines para generar artistas que hoy en día están haciendo trabajos fenomenales. Si bien desde editoriales como surge lo que es el Taller del Perro, el Gallito, por ahí surgen varios artistas de ese semillero que hasta la fecha han hecho buenos trabajos, y por eso también sale de ahí Edgar Clemens. Si bien, de hecho, en 1995 se inaugura el Centro Nacional de las Bellas Artes en México. Si bien después de todo este tipo de fragor, después de este tipo de noticias, inclusive detienen para taparle un poco al ojo al macho, por así decirlo, a la gente, a los medios, detienen varios narcotraficantes, pues claro que la obra de Operación Bolívar iba a estar permeada de violencia, iba a estar permeada de corrupción. Si bien es un reflejo, Operación Bolívar, les digo, de un andariego que ha vivido, ha leído, y la verdad el señor es muy culto. El señor, cada vez que hemos ido a alguna convención, cada vez que hemos ido a Festo, cada vez que hemos ido a la Mole, lo encontramos encontramos ahí, inclusive ahora la Conque, el señor, la verdad, es un erudito. Lo pueden ver también en el programa de los forasteros. El señor sabe lo que hace, sabe de lo que está hablando y tiene mucha, mucha cultura de lo que es México. Y no creo que ningún detalle de los que acabo de mencionar, y eso es poco, porque la referencia que hace a los grabados de Durero, la referencia que hace como al collage, al dadaísmo, que mete como parches, mete recortes, mete fotografías, es muy plástica su obra. Si bien algunas cosas sí dirán, ah, es que lo utilizó en una fotografía, depende, porque está haciendo una apropiación, así se le llama en el arte, tomar un objeto y transformarlo en otra cosa. Y es lo que hace Edgar Clement, no lo deja tal cual, sino lo transforma. Aquí el chiste, como diría también Quentin Tarantino, no es copiar, sino saberlo copiar y darle otro enfoque. Si bien Operación Bolívar nos narra, después de toda esta carga que trae el libro, de hecho se hicieron varias ediciones. Una fue por Planeta y fue dividida en dos tomos, de cada uno consta de 80 páginas. Después vino Editores Castor con 160 páginas. Después lo toma Caligrama en 2006, lo hace en 164 páginas y creo que se mantiene hasta ahorita que estaba checando un PDF por ahí en el internet. De hecho, regaló lo que es Operación Bolívar, el señor Edgar Clement lo regala y por ahí está rondando en internet, lo puedes descargar si es que tú no lo quieres comprar. Pero de una vez les comento, hasta ahorita Caligrama lo está publicando y lleva una segunda edición con un libro de bolsillo dicho por Edgar Clement, el Capulinita, porque prácticamente es de bolsillo y sirve para aquellos viajeros. Viajamos, ahora sí, valga la redundancia, viajamos lejos y podemos leer, meterlo en nuestro mochila sin que se haga feo, sin remordimiento, y que no es tamaño carta como lo vendrían siendo los otros. Pero les comento, son 164 páginas y sí, mínimo yo ya me percaté que hay dos páginas que no se encuentran en ese PDF. Si bien por ahí es una ilustración de un ángel con unos textos atrás y viene una pequeña biografía de Edgar Clement, eso es lo que viene. Me pude percatar a grandes rasgos de qué hojas trae extra. Pues sí, trae dos hojitas extra y se agradecen en esta nueva versión. Si bien hablamos de la hechura de las tintas, está un poco más oscuro esta de Caligrama que lo que viene en el PDF. No he visto otra para compararlo. Igual en algún momento pida una versión de las grandes o una versión de Castores, editores, o por ahí le hagamos una comparación. Hasta ahorita yo siento un poquito oscuro este de Caligrama, pero no hay nada que se desperdicie. ¿De qué va el cómic? Si bien Leonidas Arcángel es un carnicero, pero de ángeles. Si bien este aprovecha todo lo que tenga que ser el cuerpo de un ángel, desde mutilarlos, triturar los huesos y hacerlos droga, los cabellos de ángel sirven para alambres finos, para conductores, también las plumas sirven para escritores. Si bien las uñas puedes llegar a ser un chaleco antibalas, la carne se utiliza como para revitalizar el cuerpo, la sangre, si la fermenta, se convierte en una bebida llamada chingere. Si bien la fermentas con un poco de maíz, sale un resultado magnánimo, que si bien si estás un poco enfermo o estás enfermo o estás en las últimas, esto te puede llegar a reanimar, ya sea la carne o sea el vino. Si bien todo esto es como magistral, inclusive los ojos se utilizan para hacer lentes o para ponerlos en algunos robots. Dicho todo esto, en la novela gráfica, Leonidas Arcángel se está haciendo negocios de esto. No cualquiera puede matar un ángel, solamente son pocos los elegidos que pueden hacerlo y pocos los que tienen la sangre para realizarlo. Si bien en algún momento se dice que es gente de sangre muy antigua, esto Hay muchos que dejan el negocio o hay muchos que son ya viejos y se los dejan a las nuevas promesas. Leónidas le tiene amigos que son angeleros, por así decirlo, se les llama a estos carniceros de ángeles. Tiene un amigo llamado Román que parece que ya está perdiendo un tornillo, pero si bien Román tiene una fuerza oculta casi casi entre sus entrañas, ya que este está persiguiendo literalmente ovnis, está persiguiendo ovnis y quiere llegar al fondo del asunto. Si bien no cree en los ángeles, lo que acaba de agarrar Román es un ángel cuidando armas, en un tráfico de armas, y que un ángel lo estaba protegiendo todo esto. Si bien quería dar con todos, quería dar con todo el botín, quizá Román no es un buen judicial, quizá Román no sea un buen juda, ya que así se le llama en el argot policial a estos a estas entidades. Sirven también como para sugestionar, para decir la verdad. Tiene unos métodos muy arcaicos, pegándole a la Edad Media, ya que en algún momento tortura al ángel y este mismo, curiosamente, con humor muy muy negro, dice que sí es un extraterrestre. Si bien llegan al meollo del asunto, llegan a lo que es la catedral, llegan a lo que es una iglesia, llegan a ver qué está pasando, y sí, se encuentran que hay objetos voladores no identificados. Uno son helicópteros, pero son de Estados Unidos y los comanda un ángel primordial corrupto. Si bien Román no sabe qué hacer, pensando que si son extraterrestres, se enfrascan estos dos angeleros en una fragata de disparos hasta que uno es capturado y el otro escapa. Se va armando una red de secretos y mentiras. Ya no sabes qué es lo real y qué es lo irreal. Si bien podemos ver al transcurso de, vemos cómo un ángel es muerto gracias a la tortura de lo que es más que nada un evento policiaco, que nos muestra con lujo de detalle cómo se realiza y parece que es como un manual. Si bien es muy rico por detalles, si bien es muy, muy rico por todo el trasfondo que tiene, inclusive cómo es que esto puede ya rayar en la realidad. Cómo metes ángeles, pero los degradas a una forma muy terrenal y muy vulgar. Que ángeles estén al servicio de los hombres y que estén haciendo cosas, que estén haciendo el trabajo sucio. Si bien son escoltas, si bien son generales a la orden de alguien más. Operación Bolívar, ¿qué puedo decir? Tiene tantos trasfondos. No sé, por ahí llámenme un poco cursi, llámenme un poco exagerado. Quizás sea nuestro rayándole. No quiero decir que sea igual, pero tiene ese ritmo de trabajo o tiene esa similitud que lo que es Alan Moore. Si bien saben con qué obra van a... Espero que me lleguen a entender con qué obra, porque se parece mucho a Watchmen. Comentaba que en algún momento ya había leído Operación Bolívar por PDF, pero fue en mis años de preparatoria y había encontrado detalles. Y creo que en la preparatoria, digo, quien no fue rebelde, quien no fue contestatario, quien no tenía una bandera de estudiante de... liberal, no sé cómo puedo describir que sí, que te interesaban todo el trasfondo que había en México. E inclusive cuando yo iba en la prepa, creo que también llegaron a venir aquí los del ZLN, y claro, más te subes, ¿no? Más contestatario te vuelves en prepa. Y por eso también es que leemos este tipo de obras. Digo, también leemos un poco de Marx y varios autores que nos van alimentando ese espíritu combativo. Es a lo que iba. Si bien Operación Bolívar alimenta ese espíritu, pero después de tanto tiempo vuelves a leerlo, vuelves a tomarlo y encuentras otra lectura. Si bien ya no soy el chico preparatoriano con ideas combativas tal cual, sin un rebelde sin causas, literalmente. Ya le encuentras otro sentido, ya encuentras otro sazón, ya encuentras que eres más maduro para comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que la corrupción, inclusive las tomas de decisiones que son muy, muy importantes en el libro, es vivir o matar o morir, y que ahorita ya de más, no puedo decir más adulto, sino después de algunos años, creo que llegas a tomar un poco más de lecturas del cómic, llegas a encontrar más las capas, llegas a comprender por qué lo escribe de esta manera, por qué se tarda tanto. Inclusive no es Edgar Clement, no es un escritor que avance rápido en sus obras, sino que se va dando su tiempo. Inclusive de aquí se deriva Perros Salvajes, pero Operación Bolívar creo que es un cómic que sí se debe leer. Si digo, tenemos de cabecera lo que es Alan Moore, lo que es Neil Gaiman, inclusive Frank Miller, son de esos personajes o son de esos escritores que nos van dando capas y capas y capas. No sé, conozco un poco el trabajo, conozco igual el contexto. Inclusive por ahí hay un documental que describe a Edgar Clement como alguien que es muy andariego, es muy soñador, pero también es muy arriesgado, muy aferrado en su trabajo, que inclusive llegaba a dormir en el suelo de la editorial con COVID. Literalmente ahí dice en el documental que llegaba a dormir con unas cobijas apestosas. Eso dicho en el documental del gallito. Así que no van a decir, ah, lo estás quemando. No. Eso dice en el documental del gallito. Por eso les digo que es como un poeta andariego, un poeta deambulante, que todo lo que vive en la Ciudad de México, todo, nada más llegamos a pararnos un momento de en la Ciudad de México a degustar alimentos, ves tanta cosa, puedes observar desde un asalto, desde el tráfico, desde la corrupción, desde cosas maravillosas que pueden suceder en ese momento, llámenlo milagros, llámenlo eventos afortunados o desafortunados también. Eso es lo que describe Edgar Clement. Una fantahistoria. Yo creo que denomino de esa manera lo que es Operación Bolívar. Un realismo, una fantahistoria, porque si bien la historia se llega a suceder en lugares cotidianos de la Ciudad de México, inclusive por eso les decía de las fotos que realiza en la Ciudad de México, la historia puede transcurrir, si bien en las cloacas, en las coladeras, puede transcurrir a la vuelta de la esquina de lo que es la catedral, lo que es el centro histórico, por esas calles, y la reconoces. Yo creo que esa es el éxito que tiene Operación Bolívar, ponernos a nosotros en el contexto, y también por ahí no me equivoco, porque inclusive el éxito de Spider-Man es ponerlo en las calles de Nueva York y que la gente se identifique y encuentren un héroe que está alrededor de sus calles. Imagino que sucede lo mismo con Operación Bolívar. ¿Quién no ha caminado por la calle del centro? Ojeas el libro y encuentras lo que son las calles de la catedral, calles aledañas al centro histórico, y es por eso que yo me imagino que tiene este sazón muy muy cercano a nosotros, y que puede suceder en cualquier vecindad, en cualquier hoyo de cualquier ciudad. En realidad lo estés viendo, en realidad esté sucediendo. En algún momento también decían algunos artistas que México es medio surreal. Esta historia también es surrealista. Si bien en algún momento llega a ser media abstracta, en algún momento sí debes de tener cierto bagaje de lo que es historia de México, inclusive de lo que son tradiciones. Y es lo que me gusta, porque es como una recompensa haber escuchado historias de lo que la gente cuenta, haber leído un poco de historia de México y la cultura que nos rodea. Creo que esto es como el incentivo después de que te te escuchas todo lo que hay a tu alrededor, lees esta historia y hace clic. Es por eso que yo siento, más bien es por eso que creo que Operación Bolívar tiene el éxito que tiene. Hace clic con cada persona, con cada entidad que haya transcurrido o haya pasado por ese tipo de situaciones de corrupción, les digo, de caminar a ciertas horas de la noche de trabajo o de violencia que se suscita en nuestro México. Y les digo, el contexto en 1993-1994, pues era eso, era un conflicto, si bien bélico, se sentía esa aura de incertidumbre en México y nace este cómic. Es muy querido el cómic porque es una flor que crece en el pantano. Después de tanto que hay una pieza, una perlita de estas, y es por eso que queda en el psique del mexicano que lee cómics. Y por eso es que yo lo recomiendo, no porque sea un cómic, porque mucha gente lo toma de culto, que es una pieza de que levantes el meñique y tomes un poco de té y digas, oh, que sea pretencioso. No lo es, digo, es un reflejo de un andariego, inclusive, no sé, a lo mejor, tírenme de ¿cómo puede decirse? De utilizar malas palabras, que podemos poner a ¿cómo lo digo? Sin que se escuche mal, porque a los artistas, por ejemplo, en la misma carrera, dependiendo del maestro, siempre nos dicen que nos vamos a morir de hambre, siempre nos dicen que vamos a acabar, ya sea trabajando otra cosa, no precisamente creando, no precisamente trabajando en nuestro ramo. Igual, puede, desde ahí parto a mi punto o mi argumento de que en algún momento Edgar Clement sea un andariego, dale a alguien de bajos recursos, dale una cámara, dale un lápiz y ve lo que te presenta. Que yo le doy puntos más a Operación Bolívar, yo le doy puntos más a Edgar Clement porque es un poeta desde abajo, si bien es lo más guarro, si bien es del DF y es un barrio bajo, un barra brava, es una entidad que si bien no es de lo más fino que podemos decir, puede decirse que es como un guarro de primera, pero el señor sabe escribir, sabe realizar su producto. Yo le estaba comentando que sepa, en ese momento no creo que supiera manejar Photoshop. Hace unas cosas magistrales con lo que son las texturas. Inclusive les digo, parecen grabados. La anatomía es muy buena. Hace referencia a Picasso. Hace referencia a Durero. Hace referencia a los grabados de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. O sea, tiene mucho de dónde leer, en serio, sí. Si ustedes son ávidos de la historia, creo que ese cómic, no puedo decir más, tienen que leerlo y tiene que estar en su colección como pieza de la historia del cómic mexicano. Lo recomendable, este de Sandbox, la verdad también lo recomiendo por las hojas extras, porque los otros como que dividido en dos, no, el otro va a ser muy difícil, el de Castores Editores va a ser muy difícil encontrarlo, si bien es un trade, pero no viene completo. Este que viene de Caligrama ya viene 164 páginas, yo anoté dos, que si bien es una ilustración por ahí que viene, que está muy linda, viene como una pequeña oración en el fondo y viene lo que es el ángel del intermedio. Muy bueno, no les voy a comentar más. De hecho, nada más lo que les comenté es la mitad de la historia, pero falta un buen de contexto, falta un buen de historias, falta un buen de artefactos, falta explicar que si tomas o matas un ángel y este tiene un arma, que esa arma la puedes vender a los chinos, la puedes vender a quien sea, porque prácticamente esa arma te va a sacar de pobre. Así lo ponen de plano en Angeleros, pero y me encanta esa parte, como que sí está de que la gente obrera está buscando la chuleta, por así decirlo, está buscando cómo salir a trabajar, cómo ganarse sus recursos para sobrevivir, y que le pega la lotería por cazar a un ángel. por quitarle sus armas y destazarlo como si fuera un puerco y venderlo en el mercado negro. Creo que eso solamente sucedería en la Ciudad de México. Y lo hemos pensado desde los extraterrestres que se formen en fila, en doble fila, y que les lleven su nave espacial, hasta destazar ángeles como si fueran marranos. Digo, solamente en México, y les digo por esa parte. Por eso les digo y por eso recomiendo ampliamente Operación Bolívar. Denle una oportunidad, créanme que no se van a arrepentir. Operación Bolívar, de Edgar Clement, 1993-1994. Muy buena historia. Ahora sí, vámonos rápido con lo que es la recomendación o reseña de Pacific Rim. Creo que es como muy va a ser muy contradictoria esta reseña, ya que no me desagrada la película. Si bien puedo empezar a decir que le doy 2.5 de 5 Jaegers, porque lo hace bien. Hay actuaciones que te la crees. Si bien vemos a John Boyega actuar de una manera buena, no como lo que es, ya no voy a comentar más de Star Wars, en serio, no me gusta comentar echarle patear el caballo muerto, porque si bien tiene cosas buenas Star Wars, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, pero John Boyega en esta parte actúa bien, te la crees. Creo que es de el personaje sí llega a encantarte, pero no del Toro Sierra, la verdad, no de Toro Sierra, pero es lo menos mal, por así decirlo, de la película. Por ejemplo, si bien Pacific Rim creo que vamos a empezar un poco con la trama. Son unos años después de lo que es la primera película. Acaban con los Kaijus, cierran lo que es el portal, inclusive llegan en la 1 a mandarles lo que es el núcleo de este Deep Sea, y llegan a eliminar a una parte de estos entidades que mandan a los Kaijus. Si bien los realizan como si fueran unos virus, como si fueran unos perros de caza para erradicar a la humanidad. Y ahora la cuestión aquí es de que hay una corporación, ahora sí que es la corporación malévola, que ahora va a cerrar lo que o quiere monopolizar lo que es la construcción de estos Jaegers, que en algún momento sí se ocupan, pues estos ya estarán listos, pero hace mucho que no combaten. Tenemos al Dr. Newton por Charlie Day, que se... Si bien está trabajando ya para esta malévola corporación, pero tenemos también al Dr. Herman, que se quedó del lado de lo que es la última resistencia, el último bastión de los Jaeger. Si bien esta parte estamos viendo, o más bien nos da algunos elementos de pensar un poco mal de algunos... De algunos personajes. Tenemos en algún momento que hay un Jaeger rebelde. Así lo toman en la trama. Que hay Jaegers rebeldes. Y también no llega. Bueno, ahorita les comento eso. Pero siento que no llegan a cerrar. Y por qué hay Jaegers rebeldes. Y que se han visto más. Se han tenido más avistamientos de estos Jaegers rebeldes. Estos Jaegers quieren atentar contra lo que es la nueva corporación para realizar los Jaegers de manera industrial. Van por la cabeza de Lin Wensau, que este Jaeger negro, la verdad, toda la película no es que no me desagrade, sino que toma muchos elementos de Evangelion. Se parecen mucho a los Evas. Hay uno negro que en algún momento, no hablo de los principales, sino que en algún momento este Eva se vuelve loco y cambia, y precisamente es el Eva negro en Evangelion. También tenemos que hay unos, se acordarán de los ángeles, que son blancos, se transforman en algún momento, también esos aparecen. Por ahí tenemos como la redención de algún, ¿cómo decirse? Como de una chica que pensaba que iba por el buen camino y que se redime y se vuelve al lado de los buenos. Y damos el giro también de tuerca, donde el Dr. Newton, pues, se les zafó un tornillo y parece que es controlado por esas entidades que en algún momento se conecta con un cerebro de los Cayus y este se vuelve adicto a esto y en algún momento ya está como un virus, se lo están carcomiendo y ya lo están controlando para que en algún momento vuelvan a abrir más portales. Si bien en la película trata de eso, que este Dr. Newton está haciendo una operación para abrir portales, tiene como una obsesión por los Cayus, no lo definen bien. Pero en algún momento, pues ahora sí deja su rienda suelta, su imaginación, y hace que los Cayus ya pasen y logra pasar a los Cayus. Bueno, la trama es esta, ¿no? De tener a los Cayus que ya pasaron y que se vuelva a armar la guerra entre estos. Pero ahora están por ahí compitiendo, están realizando, están viendo que esta corporación se está escapando tecnología, inclusive información, para realizar demás Cayus. Si bien, te digo, no te voy a decir todo lo que, bueno, no te voy a spoilear la película. Híjole. Los puntos buenos son de que vemos robots peleando contra Cayus. Creo que no tengo un poco más de argumentos, pero pues es genial ver eso. Nos remonta mucho a Mazinger Z, nos remonta mucho a Evangelion, nos remonta mucho a Iron Man 28, nos remonta inclusive a Macross. Nos hace muchas referencias a ellos en visuales como de argumento o simplemente haciendo una referencia visual o en el combate o en los Cayus, nos hacen ese tipo de referencias a estos animes que de antaño de robots. Lo malo, creo que tratan de renovar la franquicia tratando de eliminar lo viejo, creo que eso no les sale bien y tratan de meter a los adolescentes. Si bien hubiera sido desde un principio tomar la referencia de Evangelion y poner a los adolescentes arriba de los Cayus, creo que hubiera sido una buena manera. Nos hubieran ganado a la vieja guardia, nos hubieran ganado a la gente que nos hubieran ganado al público cautivo que quiere ver ese tipo de enfrentamientos de Cayus, que en lugar de ponernos los Power Rangers, por así decirlo, digo, no sé, digo, hay una diferencia lo que es el Sentai hasta la animación de robots de Jaegers. Si bien tratan de limpiar lo viejo con lo nuevo, si bien se ven más ágiles los robots, creo que ese es uno de los tantos errores que tiene Pacific Rim, que se vean demasiado ágiles los robots. Me gustaban más cuando se comportaron un poco más lentos, me gusta más el tiempo de que se les da a la batalla, no ágiles que en algún momento por el CGI o por la toma de cámaras no notes cómo se mueve el robot, cómo realiza sus movimientos. Creo que esa es la parte que se va perdiendo por parte de Pacific Rim y que ya Guillermo del Toro se nota que no está a la mano. Trata de irse de otro lado la película, si bien es más de acción que de una película que nos muestra robots peleando, digo. Es algo más más popular, más que llega a las masas, inclusive por ahí la cuota de género pues se hace presente y tenemos de chile mole y pozole. No me molesta a mí, pero creo que dales un argumento, dales que realicen algo en la trama importante, no nada más quieras cumplir la cuota por cumplir la cuota y que en algún momento los personajes pues se pierdan en la inmensidad de la película, del rodaje, o porque un personaje es más carismático que el otro, ni siquiera brilla ahí el chistosito o el temeroso de la pandilla de estos nuevos chicos. Otra cosa que no me gusta, creo que sería spoiler, que desperdician a Riff, a Mako, la desperdician totalmente, se va por la borda. A mí no me gustó mucho el giro que le dieron al Dr. Newton, pero pues está bien. Así tenía que ser la trama, de algún momento tenían que sacar los hilos para una nueva fase en Pacific Rim. Otra cosa que destaco, y creo que eso es lo que cerraría, porque encontraría más puntos y más puntos, la musicalización pues tampoco se me hace muy memorable. ¿Saben por qué no se hace muy memorable? Por los callos y por los Jaeger. Si bien recordamos demasiado a Cherno Alpha, al robot de los tres brazos, a Deep Sea, encontramos una gama de Jaegers, y que inclusive quisiste correr a coleccionar sus figuras. Aquí no, aquí sí pasan como que no tienen personalidad. El diseño quedó medio austero, medio gris, lo que son los Jaegers. Y de qué decir de los Kaijus, simplemente no vemos una variedad de Kaijus como lo vimos en la primera. Simplemente son como 5 Kaijus, pero solamente vemos algunos en flashback, no vemos algo peleando, y los otros 3 sí los vemos en acción, pero los vemos como muy poco tiempo, porque en algún momento se hacen uno con el espacio y es un nuevo Kaiju, pero diferente. No sé. Trataron de convertir esta película en acción, y trataron de lo malo, que trataron de abarcar a todo mundo, queriéndole caer a todo mundo bien, y pierde mucho de su esencia de la primera película. Si bien es recomendable, si bien vela para que empieces como el hype de los robots gigantes, porque la próxima semana se estrena Mazinger Z. Así que, en serio, chécala, Pacific Rim 2. Las actuaciones podrían decirse que son medianas. Es una película de acción, es palomera, simplemente no vayas con altas expectativas, porque no vas a encontrarlo. Pacific Rim 1 en esta nueva entrega, si bien no es mala, de hecho se les agradece que hagan una película de este formato, de este tipo de este tipo de género de película. Si bien tenemos otro dato de que en China rescata lo que es la plantilla, en China rescatan lo que es la taquilla de Pacific Rim. Otra vez China vuelve a hacerlo y rescata Pacific Rim de que no tenga pérdidas y que logre que haya logrado la taquilla. Dudo que vayan a hacer una nueva entrega. Así que Pacific Rim 2, si es una película, simplemente me duele, pero si debo de decirlo, es una película palomera. Si la van a ver, que no sea con tantas expectativas, porque si bien son callos Watts, si le falta un poquito de acción y argumento a sus pilotos, y que te identifiques, porque la verdad fueron muy grises al respecto de la actuación. Vale, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, ahora sí que estamos muy contentos de volver a hacer podcast, de volver a hablar de cómics, películas, libros, series de televisión, hacer unboxing, a hablar de las chácharas, ir a los tianguis, a ver qué nos encontramos, las figuras que nos hagan falta, inclusive que nos reboten como tipo Ratatouille a nuestra niñez, nos regresen de un solo zarpazo al momento de verlas, al momento de estarlas mirando en nuestro escritorio. Muy buena semana para cacería, muy buena semana para cómics, ¿vale? Yo soy Rome y esto fue La Cumancha Comics. Nos puedes encontrar en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí estarán todos nuestros programas, todo lo que hemos hecho, desde carátulas de lo que hemos hablado, inclusive una breve reseña de lo que el podcast ha tratado en estas 3 temporadas que vamos de La Cumancha Comics. Nos puedes encontrar con Doña Sub Comics para Cuernavaca. Ahí estamos también subiendo contenido. También estamos en lacumancha.comics en Facebook. Nos encontrarás desde la señorita M subiendo información, fotografías de las convenciones que ha asistido, ya que nosotros no pudimos ir a esta convención. Esperemos ya ir en las convenciones próximas, así que estate al pendiente de lo que estemos haciendo, y en lacumancha.comics Comics en Facebook. También estamos en Marvel BC, ahí subiendo un poco de información, inclusive compartiendo un poco de la Cumancha, ya que ahorita nuestros tiempos han chocado y no podemos, una disculpa, no hemos subido un material original, pero prácticamente en las redes que estamos nosotros subimos un poco de la Cumancha, pero también ellos tienen su propio contenido, Doña Su Comics. Ahí encuentras cómics para Cuernavaca, ahí es venta de cómics, también Cuerna Comics también es venta de cómics, y también te ayudan a conseguir algunas figuras o te dan información de dónde podrían estar en Cuernavaca. También podemos subir ahí información, y otros compañeros ahí suben más información de cómics, películas, series de televisión y noticias. Nosotros somos La Cumancha Comics y también estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG como La Cumancha Comics. En serio, regálanos un like, haznos un comentario de todo lo que hemos hecho en el podcast, y también tenemos el proyecto de YouTube. Puedes ir a La Cumancha Rome, ahí encontrarás lo que son las crónicas de un romato, ya que ahí hablamos de las figuras que hemos encontrado en los tianguis, hemos encontrado, inclusive hemos comprado en algunos centros comerciales, hacemos el unboxing, también hablamos de reto, reviews, y también estaremos empujando lo que es el juego de Rome Juega. No lo hemos hecho ahorita porque no he tenido mucho tiempo. Ojalá que ahorita que estamos en estos días de asueto suba algo al respecto de videojuegos. Pero lo que más se ha realizado serían las crónicas de novato, la ida a las convenciones cuando vamos, y también lo que es el unboxing de todas las cacerías que hemos hecho, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, y ahora sí, con gusto, con más tiempo, dedicándole al podcast, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Ya chale, chango, chilango. Que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra. Te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete. Me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha. Y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos. De chemo, churro y garnacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan. Y se les retacha.